una novia erótica, biónica, sádica y polémica. Bailando se pone histérica, pálida, trémula y colérica. Yo tengo una novia erótica, biónica, sádica y polémica. Bailando se pone histérica, pálida, trémula y colérica. Cuando le doy un beso, ajá, dice que bueno es eso, ajá. Repíteme otro beso, ajá. Mira qué rico es eso. Tócame una, ajá, y luego tócame otra.